dentro del Chaco salteño la alegría tiene un lugar. Resonar de violines y bombos, desgarrando el silencio está. Indios, tobago y chichorotes, y los criollos de ese lugar, un poco antes que el vino se agote, abrazado van a terminar. Mentira va a ser. Bajo el rayo del sol ardiente, con quirquincho, vino y asao, los que llegan le van dando al diente un manjar como nadie ha probado. ¡Oh, qué lindo! Se acaba. Esa gente buena y sufrida, con amor y esperanza va por la vida soñando que un día de sus males se van a acordar. Con parientes y amigos llegando de Bolivia y del Paraguay, las fronteras se van disipando al calor de lo regional. Las bagualas se van al cielo como un ruego para pedir de la tala dañina se salven Palo Santo, Quebracho y Sevilla. Las estrellas se están bañando en la agüita del madrejón, y mis ojos soñando, soñando, chacañita con tu dulce amor. Oh, dudosa de mi pago. ¡Se acaba! Danza el viento en la polvareda de los gauchos al zapatear, porque cerca de las tres fronteras la alegría ha tenido lugar. ¡Qué fiestita, ¿no?